Por alguna razón hay informaciones sobre las que existe un seguimiento permanente y sobre los hechos que hoy contamos, lo hubo, casi fueron retransmitidos en directo. Pero ahora que se ha informado sobre el juicio al único de los responsables de aquellos atentados que quedaron con vida, hay algo más sobre lo que se ha hablado muy poco, pero lo contamos aquí. La cara B. Fue conocido como el 11S de Asia. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2008 en Bombay, cuando un grupo de 10 terroristas regaron por mar procedentes de Pakistán y durante 3 días sitiaron el corazón financiero de la ciudad india. Un tiroteo en la estación central de la capital dejó las primeras víctimas, nada menos que 58. Después llegaron nuevos tiroteos y explosiones. El secuestro, incendio y detonación de explosivos en un hotel. En total, fallecieron 166 personas. En los enfrentamientos con la policía murieron abatidos 9 de los 10 terroristas. El único autor material de los ataques que quedó con vida fue Akmal Amir Kasaf, un joven pakistaní de 22 años que hasta entonces había sobrevivido a base de pequeños hurtos. Son 2 años antes de los atentados, cuando intentaba adentrarse en el mundo del tráfico de armas, entró en contacto con un grupo terrorista al que se acusó de los ataques. Las imágenes de Kasaf, armado con un fusil de asalto en la estación central de Bombay, tras abrir fuego contra los inocentes que allí se encontraban, dieron la vuelta al mundo. Ahora ha sido juzgado. En la sentencia hecha pública la pasada semana se le declara culpable del asesinato, conspiración y de hacer la guerra contra la India. Y es que aunque los acontecimientos fueran interpretados en Europa y América en el contexto del terrorismo islamista contra Occidente, en la India los hechos fueron interpretados desde un primer momento en el marco del conflicto entre India y Pakistán, dos países enfrentados, ambos con armas nucleares y cuyos servicios secretos han infiltrado en numerosas ocasiones en el seno de grupos violentos con objeto de hacer daño al enemigo. Tras los hechos, los atentados fueron reivindicados por un hasta entonces desconocido grupo que se hacía llamar los Mujahidines de Deccan. Se descubrió que habían llegado a las costas indias por mar, procedentes de Pakistán, y de inmediato la confirmación de aquellos hechos y la certeza de esa llegada desde Pakistán provocó una nueva crisis entre los dos países. India levantó sospechas contra el ambiguo comportamiento del gobierno de Pakistán en relación a los grupos terroristas. La tensión se rebajó cuando políticos pakistaníes viajaron a la India para prometer que investigarían los hechos y que colaborarían para esclarecer los crímenes, y que lo harían. Esa colaboración sería estrecha con las autoridades de la India. Así las cosas, acabó por determinarse que tras los guerreros de Deccan existía un grupo madre conocido con el nombre de Laskar-e-Taiba, un grupo armado cuyas acciones están encaminadas a reclamar la nacionalidad pakistaní de Cachemira, región fronteriza que se disputan ambos países. A este grupo se le atribuyen vinculaciones con Al-Qaeda y con los talibanes, pero en todo el proceso entre los atentados y el juicio hay un elemento con nombre propio que parece haber quedado al margen al menos de la tensión mediática, y este personaje sitúa los acontecimientos tras la senda de otra conspiración, y no irreal, sino bien al contrario. Según el diplomático indio M.K. Badakumar, que ha trabajado en la Embajada de India en 10 países, las investigaciones indican que tras los atentados de noviembre de 2008 se esconde la mano de los servicios de inteligencia extranjeros, que tienen mucho interés en apoyar este tipo de ataques dentro de un contexto geoestratégico mundial, y apunta directamente a los servicios de inteligencia de Pakistán, y en colaboración con ellos no le duele prendas en afirmar que las pistas también conducen a la CIA. La piedra angular de esta afirmación y de esta asociación tiene que ver con un hombre llamado David Coleman Heathley, un peculiar personaje que fue detenido en octubre del pasado año 2009 en el aeropuerto de Chicago. Su detención, al contrario que en otros casos de estas características, no motivó la atención mediática mundial, y pese a que las sospechas que recayeron contra él tenían que ver directamente con el terrorismo islamista, su nacionalidad americana, su religión no islámica y otros hechos sirvieron de palanca hacia el olvido. Heathley había sido detenido años atrás y fue acusado y encarcelado por narcotráfico. Sin embargo, poco después fue puesto en libertad y entregado a la DEA, el organismo antidrogas del gobierno norteamericano. El objetivo de aquella entrega era utilizar los contactos con Heathley en Asia Central para que se convirtiera en un agente infiltrado que apoyara la lucha contra el tráfico de drogas en aquella región del mundo. Viajó en 5 ocasiones a Pakistán. Durante su estancia en aquel país entró en contacto con los miembros de Laskar e Taiba, con quienes convivió en diferentes campos de entrenamiento en Pakistán, y aunque tras su última detención oficialmente se le acusó de colaborar con el grupo, no puede olvidarse que su marcha a ese país tenía objeto, como objeto, misiones en forma de doble agente, circunstancia que violó, según las autoridades. Sin embargo, poco antes del juicio en la India contra el único acusado como autor material de los atentados, el FBI emitió una orden declaratoria que permite que el gobierno de los Estados Unidos no revele a fuentes de la India ninguna información que permita la petición de extradición a este último país de el personaje anteriormente mencionado, e impide a los representantes legales de las familias de las 166 víctimas interrogar al acusado Heathley. Impedimento que se extiende a los interrogatorios que las autoridades judiciales indias quisieran efectuar a Heathley, durante los cuales no se le podrá preguntar por los vínculos entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Pakistán. En el convenio elaborado por el FBI se reconoce que miembros de Laskar e Taiba informaron a Heathley de numerosos detalles sobre la planificación de los crímenes de noviembre de 2008. El conocimiento por parte de las autoridades para las que trabajaba Heathley de los acontecimientos ha despertado la sospecha de que los hechos pudieron haberse evitado. Para el mencionado diplomático, este convenio y las informaciones de que el mismo se derivan y que certifican que hubo una información vital que podría haberse utilizado para evitar los crímenes, y que ese comunicado, esa determinación del FBI, levanta la sospecha de la colaboración entre grupos terroristas y el ISI de Pakistán. Además, el diplomático acusa a su propio gobierno de no hacer lo suficiente para aclarar la posición de Heathley en todo el asunto. Apunta a que por encima de la verdad se ha primado la cooperación entre la India y Estados Unidos, que se estableció a raíz de los atentados y que ha derivado en un provechoso acuerdo para el desarrollo de energía nuclear de uso civil en la India, operado por empresas norteamericanas. Y conviene recordar, el escándalo estalló cuando se supo que el director del ISI, el Servicio de Inteligencia de Pakistán, había entregado dinero a algunos de los implicados en el 11S. Tras conocerse aquel hecho, fue apartado de su cargo. De los mismos tiempos de la creación del ISI, a instancias de la CIA, nacen las sospechas. Este Servicio de Inteligencia se convirtió en el gestor del dinero enviado desde Estados Unidos hacia Pakistán para luchar contra la ocupación rusa en Afganistán. Los guerreros santos de Afganistán, apoyados por el ISI pakistaní, fueron dirigidos, entre otros, por Bin Laden. A partir de ese momento, las sospechas sobre lo que no nos cuentan son permanentes.